Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Erano Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Muchas gracias una vez más por la invitación para analizar la palabra del Señor aquí. Ya hemos mirado acerca de Nehemías, este personaje bien interesante que se encuentra con malas noticias. Yo estaba pensando en algún momento que él esperaba buenas noticias, porque ya había ido un grupo, 50.000 personas. La lógica indicaría eso. Pero no estaba muy bien. Van a aparecer unos personajes que hicieron... No estaba preparado para el, claro. El fracaso. Claro, entonces ahora Nehemías, en los capítulos 2, del 1 al 8, le encontramos una faceta muy interesante que es bueno que nosotros también la apliquemos a nuestra vida. Vimos en el versículo 11 que Nehemías era un personaje, como lo dijimos ayer, ¿no es cierto? Era un personaje bien importante, copero del rey. No era cualquiera, era un personaje muy cercano. Yo estoy pensando, ¿se acuerda que José, cuando fue a la cárcel, había ya un copero que estaba. Había un copero y un panadero, ¿cierto? Sí, correcto. Y esto, para alguna situación, el rey los mandó a la cárcel, o sea, es una cuestión bien delicada. Cualquier cosita, no solamente los mandaba a la cárcel y no los despachaba, o sea, los liquidaba a las personas. Tenía poder un absoluto. Poder absoluto. Entonces ahora me encuentro acá con este personaje, Nehemías, que era muy cercano a la realeza, voy a decir así, como copero. Y aquí donde viene la situación que inicia todo, la solución del problema. Claro. 4 meses habían pasado. 4 meses de oración y de preocupación dejaron evidentemente una señal en su rostro. El rey, un buen observador, se dio cuenta de la expresión del rostro de su copero. La tristeza en la presencia del rey era contraria al protocolo, evidentemente, y podría significar la pérdida del favor real por una parte. Claro. Y podría ser más grave, como tú acabas de decir. Pero Nehemías ganó la simpatía, porque le pregunta el rey, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Claro. Ahora, Nehemías utiliza un argumento de tipo, ¿cómo diríamos?, emocional. Porque le dice, porque los antiguos orientales consideraban las tumbas de sus antepasados como monumentos sagrados dignos de eterna conservación. Y entonces él comienza por allí, ¿cierto? Que la, ¿cómo le dice?, la tumba de mis padres. En fin, le presenta todo un panorama lúgubre y tétrico, triste de la situación que estaba ocurriendo allá en su tierra. O sea, eso conmueve al rey. Ahora, sin decirle nada al rey, transmitió un problema que tenía. Fíjense que el texto tiene algunas palabras bien importantes, porque vuelvo otra vez a insistir que nos coloca bien en la fecha, en el instante, en el momento. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, o sea, aquí está en su trabajo, tomé el vino, lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, interesante. Claro, eso, lo que estábamos comentando. Y, ¿no es cierto?, va a entregarle y el rey dice, un momento, porque también podría haber pensado que venía algo malo ahí, no sé, uno puede imaginar. Puede haber interpretado de muchas formas el rey. Está tan preocupado porque te obligaron a que me sirva esa copa, voy a decirlo así. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no te veo enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, entonces temí en gran manera. O sea, el rey se dio cuenta de que no había una cosa física. Y a él tuvo mucho temor. Yo me imagino porque... Tener una persona así, en un estado de esa naturaleza, que sea tan tan sensible, tan cercano, puede que también me llegue a mí. Yo quisiera volver un poquito atrás. Los 4 meses que él había estado orando, ahora se presenta la oportunidad, el comienzo de la solución. 4 meses es bastante tiempo, ¿eh? Y aquí yo veo un problema que nos pasa a todos los seres humanos. El problema es la temporalidad humana versus la temporalidad divina. Evidentemente, hay diferencias entre lo que es el tiempo para Dios y el tiempo para nosotros, ¿cierto? El apóstol Pedro, como que percibe esto, como que intuitivamente Él dice, conocido texto, hay un conocido texto que dice, para con el Señor un día es como 1.000 años. Y 1.000 años es como un día. La temporalidad humana Claro, sin duda. versus la temporalidad divina. Ahora, 4 meses había estado él con este problema, había estado claro. orando. Ahora para el ser humano 3 meses es bastante tiempo. 4 meses. Ahora se agrega que en la medida en que uno está orando y no ve solución y ora, pues son 4 meses, primer día, segundo, tercero y sigue orando Sí, y termina el mes y el próximo y y el viene el próximo y mes, el próximo. empezó eso a afectarle. Porque Nehemías es un personaje muy cercano al rey, muy cercano a Dios y muy sensible al problema de su pueblo. Porque por un momento vamos a ver que este deja todo eso que tiene y se va allí a trabajar y hacer lo que tiene que hacer, dejando la comodidad de un reino. Correcto. Ahora, aquí viene esta preguntita que me parece muy interesante. Me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Oiga. Es un rey el que está hablando, o sea, ¿Qué quieres tenemos que que ponernos haga? en la época, no estamos aquí en una época como ahora que alguien dice qué cosa pide, es muy difícil eso que se diga, Porque está hay muchos limitado, filtros que tendría que pasar para claro, que... por ejemplo, un presidente, digamos así, de una nación, ¿qué cosa pide? Va a tener que pedir algo, déjame consultarlo, porque no tiene la Y autoridad que tenía un rey para decir, te puedo dar la mitad de mi reino si quiero, que era una expresión que había, sin ser claro. grandes expertos en nada en este sentido, parece que está por allí la Contraloría y otras cosas que No son es llegar filtros y muy fuertes. lanzar así Claro, una eso absoluto. promesa así de una Pero vez, ahora sí. el texto sigue muy cercano, así dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Entonces oré al Dios de los cielos. Ahora, quiero interpretar lo que cuando el rey se lo dijo, Él lanzó un SOS y sí, mental, una mental y le oración dijo al Señor, Señor, por favor, dame la sabiduría para pedirle al rey lo que correctamente. realmente corresponde para solucionar el problema de Jerusalén. Y Exactamente. después dice, y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Bueno, Lo que iba. estábamos diciendo, el sepulcro de los padres, un tema bien importante entre estos orientales de la antigüedad. Yo creo que es muy sabio la forma en que se dirige al rey, ¿eh? Porque podría empezar a decirle al rey, ¿sabes, rey? Resulta que. Y toda es una historia que a veces se torna un poquito latosa. Y cuando ya la solución podría ir más concreto, él fue y tomó un argumento que fue muy válido, como decía, eso de los sepulcros, muy válido para ellos. Era de mucho respeto para ellos. Yo creo que tenemos tiempo después para seguir conversando quizás en el resumen acerca de esta oración y de este enfrentamiento que tiene Nehemías con el rey. Tal vez sería bueno recordar que él conocía muy cercanamente al rey y sabía qué le impresionaba y qué no le impresionaba. Usó exactamente ese acercamiento para solucionar un problema que era problema de él y de su pueblo. Y qué bueno que tuvo buena respuesta. Bueno, gracias por su atención. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Vaya un cordial saludo para cada uno de nuestros amables auditores.